Noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, todas las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Ya no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que domina, este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Pobre corazón que no la olvida, me la nombra con sus labios de su herida. Y andando más y sin sabor, la mariposa del dolor surge en las noches de mi día. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no estás sola y triste sin amor, me pregunto y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que domina, este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor?